sea, lo hace solo. Está papísima, sí, pero... Okay. Esto es algo que me gusta. También tienes que tomar en cuenta que me apasiona la parte de audio. Es como yo haciendo el blog, quizá, o sea... ¿Cómo qué? Como yo con lo del blog. Exactamente. O sea, es como, de hecho, para relajarme voy a escribir pendejadas. Y yo lo veo al revés, de como, puta, ¿yo cómo podría escribir algo tan chido y tan explayado como este, güey? Yo, si alguna vez escribo un blog, va a ser como más chiquito y así. Entonces, puta, a ver si no, bla. Es lo mismo. Ya. O sea, y lo que quiero es que como sea tan mío como el tuyo. Tengo la misma preocupación que tú. Es como de, ay, es que tal vez yo debería hacer más porque casi no hablo, hablo no tan chido. Yo siento, puta, pues que el show es de ese güey, ¿no? O sea, lo mismito, güey. Eso. Entonces, yo nomás me siento y hablo. Y sí, jajaja, ja, ja, qué pendejo. Ya, bueno, me avisas cuando esté. Pues qué tal, mis randomitas, bienvenidos otra vez a este primer, único y último cuarto episodio de La Hora Random. ¿Qué? Yo soy Chepe, acompañado como siempre por el Chabelo de Sotelo, Oliver. ¿Cómo estás, güey? ¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Estamos por fin grabando de una manera un poco más profesional, a ver si se oye un poco más decente este desmadre. A ver si no, no importa. ¿Te refieres a que aparecí en Uki Podcast y aprendí? No, no, es que... Aprendí técnicas de podcasting que te lo voy a demostrar. No, no. ¡Ah! Un saludo a nuestro queridísimo amigo Yoshi. ¿Qué transita la bandita? Pues aquí en el guión tengo preparado... En el guión que prepara Guita, aparentemente. Lo preparo yo tenemos, lo preparo. Tenemos preparado un saludo para Uki Podcast. De nuevo, creo que lo hemos mencionado siempre. No importa. Son como el Doctor Who. Doctor Who y Wookiee Podcast nos pagan varo. Oh, sí. Pero bueno, pues bienvenidos al cuarto episodio de Dado Random. Vamos a hablar hoy de varias pendejadas más, como es nuestra fiel costumbre. Pues primero vamos a hablar un poquito acerca del Museo de Tolerancia. Oliver fue hace poco. Museo de Memoria y Tolerancia. Memoria y Tolerancia. Es que el museo que está en la Alameda. Este museo es básicamente del Holocausto y los genocidios que ha habido a lo largo del siglo XIX y XX, no, el siglo XX exclusivamente y siglo XXI lo que ha habido. Está bastante interesante, ya les hablaré de ello. Y Chepe también nos dará como su perspectiva al respecto, porque aparentemente le gustó, pero no le gustó, no le entendí. Quiero saber qué es lo que quiere decir. La ventaja de eso es que no platicamos antes de entrar por acá. Entonces, sí. Todo la furia va a salir. La discusión va a ser aquí live, en ese sentido. Después de eso voy a hablar de la bastardización terrible de mi infancia, Guita. Te comentaba con la muerte de Donatello. Sí. La segunda mejor tortuga ninja que fue creada. La primera, es la más chingona. Güey, Team Miguel Ángel. Donatello. Miguel Ángel tiene chacos y patina. Bueno. Donatello era la más chingona. Donatello era muy chingón. Mira, no voy a quitarle badass. Y era hit dos machines, o sea, sí. Dos not lead. Pero dos machines. Dos machines. Pero... Aparte Michelangelo is a party dude. Yo sí quiero hablar de esa parte, güey, de Donatello, uh-huh. Porque ya que me dijiste, dije, no, pues ya no veo las caricaturas, güey, ya no me importa el cómic muy poco. Y cuando me dijiste cómo murió, bueno. Dije, qué poca. Vamos a explicar un poquito más aquí, quizá alguien ni siquiera sabía. Y, ¿Qué? ¿Está bien Donatello? ¿Dónde está alguien? ¿En qué hospital? ¿Dónde está? ¿Necesitan que done sangre? Y bueno, después de eso vamos a hablar de los terribles, terribles pedos que nos aquejan cuando entramos a la adultez temprana. Horrible adultez temprana, adultez joven. Como pueden saber, mis randomitas, Guita y yo somos grotesque manchild. Sí. Grotesque mal children. Lo que sea que signifique eso. Hombres, niño, grotescos. Pero suena con menos caché, si les digo así. Güey, suena con igual de asqueroso caché, cabrón. Fair enough. Okay. Entonces, pues vamos a nuestra primera sección. Que es, ¿y esto a mí qué? ¿Y qué? ¿Y a mí esto qué? ¿Eh? Mire, ¿y a mí esto qué? Véale. Pues, bueno, gente, en esta sección de a mí esto qué vamos a hablar del Museo de Memoria y Tolerancia. Este museo que está, como les decía, en el centro, al lado de la Alameda. Está al lado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por si la conocen. Y este museo es un museo prácticamente pues reciente, nuevo, si se puede decir. Debe tener unos 5 o 6 años, ¿tú sabes? La neta es que no tengo idea. O sea, sé que mínimo tiene 4. Porque yo fui en 2011, creo. Más o sí, menos. Debe haber sido 2011. Ya. hace ya un par de ayeres. Entonces, y creo que era relativamente nuevo en ese entonces. Entonces, pues, quizás sí tiene como 4. Ah, tiene poco tiempo. Para hacer un museo es bastante reciente. Y bueno, el museo es gigante. Tiene como 3 o 4 pisos, pero son pisos muy grandes y la exposición está llena. El museo está básicamente dividido en 2 secciones, por eso se llama de memoria y tolerancia, porque la primera es esta parte de memoria. Empiezas en el primer cuarto y te habla de, pues básicamente, todo el holocausto judío. Te hablan pre-holocausto, cómo vivían los judíos en Alemania y en Europa en general, qué es lo que fue como haciendo toda esta situación preguerra, esta como segregación de los judíos. Todo el pedo social, ¿no? Todo el pues lo que llevó. Y de hecho, esto es algo que le aplaudo un chingo al museo. Digo, ahorita te voy a decir más o menos como qué es lo que tengo que decir al respecto, pero eso está muy chingón. Sí. O sea, te ponen toda la perspectiva. Seas quien seas, algo vas a encontrar ahí, porque viene la perspectiva como histórica. Sí. Viene la perspectiva sociológica. Sí. Y viene un poco la perspectiva, pues no sé si psicológica, pero individual. O sea, te cuentan historias de gente. Sí. Entonces, seas quien sea, algo vas a encontrar ahí acerca de lo que vivió toda esta gente. Es algo de lo como más interesante. El museo se encarga de que sientas esto como más cercano. En general, en todas las exhibiciones. Te ponen una yarmulke. Te hacen girar un dreidel antes de entrar. ¿Qué es una yarmulke? ¿Qué es un dreidel? ¡Ay! Una yarmulke es ese como gorrito que usan los judíos que yo debería usar. Porque tapan justamente el lugar donde me estoy quedando calvo. La única razón por la cual he considerado convertirme en judaísmo es esa madre cubre justo del lugar donde me estoy quedando calvo a mis 27 años. Esto no debería estar sucediendo, pero está sucediendo. Sí, sí, sí. Y el dreidel es como una pirinola judía. Okay. Lo es, o sea. Yo te entendí, pero yo porque te estoy viendo hacer los gestos del. Dreidel, I will play. Ni idea. Tienes hasta su canción, aparte. ¡Claro! El punto es que este museo se enfoca mucho en que lo sientas cerca, todo esto. La parte del holocausto judío y la parte del genocidio. Porque, en primera, está lleno de puros testimonios de judíos mexicanos. O sea, no son nada más como... Tú piensas en el holocausto y dices, ah, pues sí, Alemania, Europa. Pero hay como de varios lugares, ¿no? Porque yo recuerdo haber visto judíos alemanes, judíos... De varios lugares, no recuerdo solo haber visto mexicanos. Yo, de los videos, hay videos en todo en toda la parte del holocausto. Y, horribles. Y la mayoría eran mexicanos, ¿sí? Okay. O sea, son judíos que se vinieron a vivir aquí, ya son naturalizados, sí, claro. Pero llevan viviendo aquí más de 60 años. Ya. O sea, el holocausto fue del 39 al... del 38 al 45, 44. Te creo. Entonces, o sea, sí. Pero bueno, no vamos a hacer esto tan lento. El punto es que... Con el asesinato del archivo. ¡Esa es otra guerra, pendejo! Lo interesante de este museo es que, la verdad, a mí me movió mucho. O sea, te empieza a explicar, obviamente, cómo mataron a los judíos. Lo que todos ya sabemos, ¿no? Hitler, cómo se empieza a segregar a esta gente. Cómo empieza a ver los guetos, ¿no? Los... ¿Cómo les llamaban? Pues sí, el gueto judío. Era un gueto, tal cual era un gueto. Y... Te lo pintan de tal manera que no es como apuntado hacia los judíos, o sea, te explican que es de los judíos, pero que le pudo pasar a todos. Ellos, los alemanes, los nazis, uh-huh, escogieron a los judíos como... fueron su chivo expiatorio. Uh-huh. Y realmente fue por agarrar a alguien. O sea, obviamente segregaron a judíos, segregaron a gitanos, homosexuales. No, y el museo hace esto explícito, ¿no? O sea, te muestra... Creo que de lo primero que te enseñan es, bueno, los judíos eran como una especie de foco, pero pues iban sobre esta, ta, ta, ta, ta. Pero esta es una de las partes en las que sí difiero contigo, la neta. Ok. Porque me parece como muy unilateral, ¿no? O sea, a la hora de que hablamos del holocausto hay un riesgo bien, bien importante, o sea, bien, bien común. Ajá. Y no digo tú y yo hablamos del holocausto, ¿no? Me refiero a los medios atendiendo este evento histórico. Ok. Que es bien pinche fácil decir los pinches alemanes culeros contra los pobres judíos. Y sí, entiendo por qué. Sí. Pero es un asunto mucho más complejo, ¿no? No es como que una sombra de maldad se apoderó de Alemania y se atacó a los pobres corderos judíos. O sea, y lo digo como de manera reductio ad absurdum, pero mi punto es, esto es algo que es muy fácil caer en esta generalización. Y es algo que hace el museo, que es algo que... yo encuentro de cierta manera reprobable. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué dices que lo hace? O sea, ¿en qué manera generaliza la persona? Es muy claro que hay un bando bueno y un bando malo. Digo, no estoy tratando de justificar el holocausto. Sí, sí, sí. Vaya, no soy un morenazi, pero... pero yo sería sí. Más morenazi, güey, tú eres pinche caucásico. Es verdad, yo sí soy raza aria. Supremacía aria. Cabrón. Sí, Kyle. Sí, Kyle. Mis randomitas. No, pero mi punto es, sí es muy claro que no estamos atendiendo un evento histórico, ¿no? No estamos observando lo socialmente retorcido del evento. Sí. Sino que estamos muy claramente del lado del victimario. Y esto es normal. Ya. Es completamente normal porque pues son el victimario, ¿no? Pero se me hace que perdemos de vista todo lo complejo que estaba viviendo el pueblo alemán. Para llegar al punto donde un genocidio a esa escala era aceptable, nacionalmente aceptable. Claro. Yo creo que esa es la parte que a mí me gustó. Yo siento que no fue como tú lo viste. Yo sí lo sentí como más... Miren, es que o sea, el pueblo alemán estaba en una etapa muy culera. Estable. O sea, el Tratado de Versalles, muchas cosas. No nos vamos a aburrir con historia. Pero el pueblo alemán tenía muchas presiones. Sucumbió fácilmente a este líder fácil, a este Mesías, ajá, que fue Hitler en este caso, y que les dio soluciones fáciles. Y sí, Alemania otra vez al poder y quitarnos estos tratados internacionales, esta presión internacional, y otra vez el gran pueblo alemán. Bla, claro, bla, claro, bla, claro. Y pues lo que traía era una promesa de algo que el pueblo necesitaba. O sea, sí. Repito, no estoy tratando de simpatizar con Hitler. No. Estoy jugando un poco al abogado del diablo, quizá, ajá, ¿no? De nuevo acabo de llamar a Hitler el diablo, ¿tú me entiendes? Sí. El punto es este, ¿no? Como lo mencionas, ¿no? Esto es algo que estaba viviendo el pueblo y esto es algo que Hitler trajo a manera de promesa, que es... Pues yo los levanto otra vez, ¿no? Sí, sí, sí. La manera en la que lo hizo... Bueno. Pero vaya... No, pero ese es el punto. Exactamente. En la que lo hizo es lo más importante. Porque, claro, vamos, levantó a todo el pueblo... Y agarró un chivo expiatorio, que en este caso los judíos y demás. ¿Te acuerdas? Segmentos, sí, minorías, o sea... Exacto, y ellos son los culpables de todo. Contra sobre ellos. De ellos, sí. Órale, sobres, órale, putos. Y eso es lo que tratan de explicarte, porque mira, a todos nos puede pasar. Nosotros también somos racistas, nosotros también somos tal. Oye, yo soy un racista... querer, o sea, no soy como... O sea, me nace este odio por los judíos, o sea, sí, lo traigo en la sangre, ya no nada que pueda yo hacer. No, los judíos, pero todo este tipo de bromas raciales son súper fáciles. Son muy sencillas, sí. Entonces, quizá ya hemos hecho varias a lo largo de este programa. Que lo hemos hecho. Y ni siquiera lo hemos registrado. La idea de tocar este tema no es tanto tomar un tema tan serio aquí en el podcast, ni nada. Sino pues tratarlo de que lo vean. Pues lo que queremos es hacer ver esta parte de cómo todos nosotros somos parte de. En este caso, el pueblo judío lo apuntaron a ellos. Uh-huh. Y nosotros, poniéndonos como el pueblo alemán, pues como, ok, sí, va contra ellos, ¿no? ¡Ya! Es fácil apuntar. ¡Wunderbar! Exacto, y vamos a darles en la Mutter. ¡En la Mutter! ¡Cabrones! ¡Wunderbar, Zeug! Pero todos somos igual de pues, vulnerables a esa parte, ¿no? Es lo que te tratan de poner como en prueba cuando pasas a la parte de genocidios. Primero, el primer genocidio histórico se supone que es el de los judíos. Pero después te ponen de ejemplos el genocidio de Armenia, el genocidio de bla bla bla. Hay una cantidad de genocidios. Y todos estos... Te ponen de ejemplo cómo no son tan diferentes del holocausto judío. Claro. Agarraron un segmento de la población. Estos güeyes son los culpables. Estos güeyes son los que tienen la culpa de que nuestro pueblo vaya para abajo, de que perdimos la guerra, de que la economía esté de la verga, de que bla. Claro. Agarran. ¿Cómo dices? Un chivo expiatorio y sobres. Pero esa es otra de las críticas que le tengo al museo. Okay. Si fuera un museo acerca del holocausto judío, voy de acuerdo. Porque pues, tiene muchas cosas y no me malinterpretes, es un museo muy conmovedor. O sea, si chillas, la neta es que si chillas. La neta, porque... sí, yo salí del holocausto, tú puedes oírlo así como de millones de personas murieron, bla, bla. Y pues sí, lo oyes como cifras y se oye todo el tiempo. Pero cuando te lo ponen tan cerca, te pueden... te meten a un vagón, por ejemplo. Te ponen a oír familias que murieron. O sea, como alguien perdió toda su familia en absoluto. grandes ejemplos de judíos muy importantes, claro. De Viktor Frankl, de Freud, que todos vivieron el holocausto, claro. De cierta manera. ¿Cómo perdieron la parte de Freud? Freud no vivió el holocausto, Freud. Freud estuvo como 2 días en Auschwitz. Ay, se enteraron, sí, que era Freud. Lo dejaron irse. Y de salida, cuando tienen que registrar su salida, él firmó que recomienda ampliamente su estancia en Auschwitz. O sea, también eso es cierto. No, no, ¿sí? Es como... No sabía eso. Sí, bueno, no, es como un mito urbano, ¿no? No, no, no tenemos el registro de esto, pero se dice que Freud entró a Auschwitz así de entrada y salida, y que como en burla de que, pues, no mamen, o sea, de salida escribió en su registro, recomiendo ampliamente mi estancia en Auschwitz. Ese güey, o sea, era intocable, era pinche Freud. Y eso es a lo que voy un poco también, ¿no? ¿Qué tanto es un asunto de los alemanes versus los judíos? ¿Y qué tanto es un asunto político mucho más complicado? Que incluso este güey, que es como un proto-judío, era intocable, ¿no? No, no, había, no, era, no se trataba tanto acerca de lo racial, era un asunto mucho más político. Por supuesto, te ponen ejemplos al principio del museo de cómo te ponían esta, la raza área, ya sabes. La raza área era como el ideal. Y ponían una foto de una niña, ¿no? Y salía esta niña como la pureza racial, la pureza área, ¿no? Y resulta que era niña. Vámonos. Entonces es como pura pendejada, realmente es nada más ponerle un pretexto, ponerle, claro, un nombre a nuestra desgracia y vámonos todos. Sí, sí, sí, ellos, y era, ¿no?, como un stunt quizá un poco más, más social. Sí, sí, sí, y eso pasa en todos lados, claro. O sea, aquí en México podemos pensar, no, aquí no tanto, ¿no? No, eso del racismo aquí no pasa, dijo este pinche naco. Dijo este pinche naco. El racismo contra los, las etnias indígenas y todo eso. Incluso la última exposición, la exposición temporal, uh-huh, era de una matanza que hubo en Torreón. Órale. De chinos. Hay una comunidad china en Torreón que se empezó a establecer a principios de 1900 algo, uh-huh, y mataron a un chingo de chinos. Y los picos así, como que esos son chinos, los chinos quitan trabajos. Así tipo South Park. ¡Rabo! Pasó, o sea, pasó aquí en México durante la revolución. ¿Sabes qué? El pedo, ¿cuál es el verdadero, genuino problema de fondo que vivimos aquí? Estamos hablando de este evento oscuro, retorcido, podrido, en el fondo más oscuro de la psique humana, y tengo unas ganas impresionantes de hacer un chiste racista. O sea, sí, claro. Me nace del alma. No conozco a nadie que sea chino, y toda la gente oriental que conozco son gente perfectamente decente, que no merece ninguna falta de respeto. Bromas de asiáticos, bromas de negros, pero bromas de judíos. Es muy fácil. Sí, sí, sí. Y esto va creciendo, sí, es algo que ahorita me nace, ¿no? Y lo noto porque el tema es algo neta retorcido, es algo, sí, que sucedió. Es un tema muy serio. Gente murió, o sea, esto es algo serio. Y mi imagen es Eric Cartman vestido de chino. Y cómo me carcajeé del güey. O Eric Cartman vestido de Hitler. De lo que sea, Eric Cartman. Eric Cartman vestido de latino. Cuando, ah, claro. Taco, burrito. Mi justificación es, por lo general, es, pues, cuando la gente se burla de los latinos, yo no me ofendo. Entonces, aguanto. Pero cierto es que yo nunca he sido víctima de un holocausto. Entonces, es algo como mucho más complejo. Es a lo que voy. Es algo que ya está ahí. Ya lo traen. Es algo que tú comentabas también. Yo soy racista, Chepe es racista. Yo no soy racista. No lo vamos a aceptar abiertamente. Jamás. Tan así. Pero todos lo somos. Es un Ese pedo. Es mi punto. Yo no creo que lo seamos. Yo creo que sí. Yo creo que somos racialmente insensibles. Es lo que más bien es como yo lo definiría. Yo no creo que genuinamente haya una discriminación. No, a lo que voy es, yo no creo que si tú conocieras a un chino, te importara un carajo que sea chino. Sí. Serías insensible al hecho de que es un chino, en el sentido de que, pues, se te van a escapar chistes racistas. Y no es que tengas algo. Si me llevo bien, le voy a soltar hasta más porque es más divertido. Por ejemplo, voy a hacer un análogo con los homosexuales. No somos homofóbicos. Bueno, no creo que lo seamos. No. Si yo conozco gente homosexual, tengo gente cercana que es homosexual, no tengo un problema. Yo no creo que exista, de mi parte personal, una discriminación. Pero soy muy insensible a su pugna, y no es algo que yo elija. Solamente que te joteo fuertísimo. Sí. A ti, ella, Chuy, a Gorgeous. Gorgeous, si me estás oyendo esto, te amo. Bueno, el humor es el homoerotismo que haya en tus relaciones. Y en estas relaciones, la verdad, o sea. No, y no creo que eso nos haga homofóbicos. Y es un poco el análogo. No creo que genuinamente tú y yo, hablando de ti y de mí, porque no voy a decir que no tienen un pedo a nivel sociopolítico, seguramente lo tienen. No los chinos, o sea, sí los chinos, pero no en específico los chinos. No estoy diciendo que el problema del racismo no exista, Sí, estoy diciendo que lo que hay aquí presente, aquí en el estudio de La Hora Random, es más mi una... cuarto. Así es. El profesional estudio con leve... Hay un bajo y ahí... Oye, está chingón y hay bocinas y todo. El problema que hay aquí es más un asunto de insensibilidad. No somos racistas en el sentido de que no vamos a discriminar a nadie por ser de otra raza. Sí, pero les vamos a hacer chistes racistas porque es un asunto como metacultural. O sea, ya saben lo que vivimos. Casa bonita. Y eso estamos hacia nosotros. Sí, sí, sí. Es que realmente nos es indiferente, ¿no? O sea, exactamente, es a lo que voy. Nunca vivimos esta pugna. Sí. Tú y yo nunca vivimos racismo. O sea, escuchamos chistes racistas contra los mexicanos y nos vale madres porque nunca hemos vivido un genuino rechazo por nuestra raza. Nunca hemos estado ahí de pochos y nos han querido matar por ser mexicanos. No hemos vivido esto en carne propia y eso sí nos hace insensibles. O sea, puedo yo hasta entenderlo a nivel mental, decir, entiendo que esto estuvo horrible y me conmueve cuando una persona, no esta figura política sin rostro que son los judíos, sino una persona en el video voltea a verme a mí a través de la cámara, me cuenta su historia y se le quiebra la voz, me rompo, o sea. Exacto, exactamente. Digo, ya si llegas a ese punto que no te mueve, pues estás un poquito jodido, ¿no? Tu empatía está un poquito maltratada, amigo, pero ese es lo más conmovedor y lo que hace, lo que yo sí creo que hace el museo. Claro, que te intenta humanizar esta y lo parte. Hace muy bien. Porque sí sientes como, o sea, al final en la del holocausto, porque ese sí es como su... Es el centerpiece, o sea, y es una de mis críticas, se trata del holocausto. Se trata más del holocausto que otra cosa. Al final hay una chimenea grande, se supone que simula una chimenea en uno de los hornos donde quemaban a los judíos, cremaban a los cuerpos. Y ya te ponen está silencioso, solo hay unos haces de luz que entran y se oye como una voz que dice libertad, así. Y tú dices, ay, qué mafufada. Pero después de salir del puto museo, te saca de pedo porque es que si sientes la desesperación. Es algo que tienes que vivir, porque yo te podría contar aquí al aire la historia de alguno de las que me quebraron. Y la verdad es que no creo que lo impactaría, porque soy yo hablando de la experiencia de un dude. Sí. La cosa es que tú ves un rostro, ves unos ojos, oyes una voz, y esto es algo que esta persona vivió, y eso me desarma. Sí. Y eso me llega un poco a mi segunda crítica. Sí, de hecho, ajá. Perdón. No, vas tú. Yo quiero saber qué es lo que no te latió. No me latió. En primera, que no habla acerca de la... O sea, es un museo acerca del holocausto. Sí. Y esto no me encanta. A menos, o sea, me gustaría que si van a hacer eso, que lo hicieran abierto, ¿no? Me gustaría que si hablaran de la intolerancia, del racismo, de la violencia social, hablaran de eso, y el holocausto es un ejemplo. Me hubiera gustado ver muchos, ¿no? O sea, que exploraran más la violencia social como un fenómeno que existe en el mundo que a través del puro holocausto. El museo está hecho maravillosamente. Si vas a ver algo del holocausto. Si quieres ver el fenómeno de violencia social, quizá no tanto, porque te pasas pisos y pisos del holocausto, preciosos, pero no preciosos. O sea, son dos pisos. Bueno, dos pisos. Hay, pero es que después hay otro. Y esa es mi otra crítica. De pronto quieren hablarte de la parte un poco más esperanzadora. O no sé si esto era cuando yo fui estaba. No sé si estaba cuando fuiste. Sí, sí está, pero bueno, aquí te voy a interrumpir. ¿Okay? Porque sí está. A mí me parece que sí lo hacen bien, porque está el holocausto, y es la explosión más grande. ¿Sí? Pero acabando el holocausto están los genocidios. Y ahí es donde te ponen como esta parte que yo siento que es la que tú hablas, esta violencia social, sí. Generalizarla. Espero que no nos estemos aburriendo, este es un tema serio, es pesado. Hablan de los genocidios en varias partes del mundo y hacia varias etnias, varias razas, claro, varias bla. Pero te las mencionan. No te las mencionan. Bueno. Sí, te dicen, pasó en tal momento, te pasan como flashazos, pero me hubiera gustado que esa misma atención que le ponen a conseguir historias, veredictos humanos, lo hicieran en otros genocidios. Porque yo salí sintiendo pinches nazis. Bueno, ahorita no sé si yo ya fui hace... Yo fui hace como 2-3 semanas, que fue hace 4 años. No sé si haya cambiado mucho. No sé. Pero había muchos testimonios de genocidio en Darfur, del genocidio en Guatemala. Hay una cantidad de genocidios cabrona. Y había gente que hablaba de sus historias. De sí, claro. Había de esto francamente no me acuerdo. No sé si no estaba o nada más hablando, no lo vi. Hablaban de salió una africana hablando de cómo se metían en un cuarto... Estos guerrilleros, no me acuerdo de qué, eran los Hutu con los bla. No importa que les hable de tribus, no tiene caso. Llegaban, entraban al cuarto, mataban a todos con machetes, así literalmente descuartizaban a los güeyes. Y ella, por pura casualidad, quedó atrás de la puerta y se salvó. Por pura cagada. Y te cuenta esa historia. Te cuenta esa historia, pero es una. No me acuerdo de esto. Con audífonos, te lo echas 5 minutos. Y oyes a ver a esta persona que habló, cómo estuvo sus últimos momentos con su hermana y su mamá, y luego llegaron y. Eso me hubiera parecido interesante, ¿no? Sensibilizador, o sea, no padre, porque qué horrible. Pero vaya, si la meta del. Y es mi crítica, esto que dices, soluciona el problema que yo tenía, porque mi crítica era. Si tu tirada es sensibilizar acerca de la violencia social como un fenómeno mundial, universal y perenne, porque es algo que sucede a la fecha, me gustaría que no se tratara de pinches nazis. Pero esto que comentas lo arregla. Pinches nazis. Pues es que yo sentí que se trataba de pinches nazis. Sí. Y en ese sentido, maravilloso. Otra crítica que voy a irme muy rápido porque creo que se nos está acabando un poquito el tiempo es cuando hablan acerca de lo contrario, te quieren meter como un mensaje más esperanzador. Lo hacen en chinga, que tú me hubiera gustado... Más como detener un poquito ahí. Y esa es la parte que sentí un golpe. Cuando te pasan un clip, no sé si te fijaste, te pasan un clip de gente que ha hecho como bien. Te pasan a Mahatma Gandhi, te pasan a Martin Luther King. Y en un punto te pasan a fucking Bush. ¿What? Cuando yo fui estaba George fucking Bush. No, es que cuando llegamos estaba una sala vacía. Era una sala como de cine, ¿no? Sí. Ya no estaba la proyección. Ya. Te pasan imágenes, te pasan a esa escena famosa de Martin Luther King haciendo su discurso. Te pasan imágenes de Mahatma Gandhi. Te pasan Laura Random, así. O sea, filántropos de la sociedad que están haciendo algo por la sociedad. Claro. Y de pronto, así, entre los fachosos, sale un discurso de Bush. Y yo digo, acabas de perder toda credibilidad, museo. No manches. Ya me voy de aquí. Ya había acabado, también eso influyó, pero... Esa es la segunda parte del museo, se llama tolerancia. De hecho, nos faltó explicar. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Okay. La neta está como... Sí, es como muy hecha a lamentón. No lamentón, pero sientes... Después de sentir tanta desgracia, debería haber como algo más esperanzador. Y pues también desde una perspectiva social, porque también el mensaje de la violencia no es solo miren qué jodido está, sino es una pugna. Y eso es lo que me hubiera gustado también ver. Es decir, sí existe esta tendencia... avasalladora de violencia entre razas, de humanos, sí, sí. Entre humanos. Es como lo normal. Pero también no existe como este otro lado de la moneda que es, hay contadas personas que están haciendo un esfuerzo, están, o sea, porque esto es algo que mi énfasis es, lo estamos viviendo, no es un museo histórico. Sí, o sea, sí lo ves en el sentido de que como de ahí miren, sale, hoy pero esto pasa. Esto pasa con la raza humana. Entonces hay personas que están tratando de hacer un paro. Me hubiera gustado ver un poco más de este tipo de historias también, de gente que fue salvada por Schindler, quizá. Sí, sale. Creo que vi medio museo. Güey, yo estuve todo el día. Estuve en tu defensa, yo del estaba 11 de ligue. A las 6. Entonces, quizá eso afectó. ¿Tú estabas qué? De ligue, entonces quizá eso afectó. Sí. Pero bueno, eso es creo que todo lo que queríamos hablar del museo. Vayan a visitar el museo, está muy chingón. Está chingón, sí, vayan a verlo, sí, realmente vale la pena. No exagero, se van a conmover y si no se conmoven ni un poquito son unos malditos. Nazis asquerosos. Ya dejen de escuchar la hora random. ¡Sí, Kyle! ¡Sí, Kyle! Bueno, para aligerar un poco el mood después de un tema tan serio como ese, ahora Chepe nos va a hablar un poco de las tortugas ninja. Pero es que, bueno, sí, voy a hacer justo eso, pero no sé qué tanto va a aligerar el mood. Yo espero que, claro que va a aligerar. Amo a las tortugas ninja si somos muy estúpidos. ¿Esto qué sección es, Chepe? Los años maravillosos. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. Pues cabrón, a mis nomitas, como comentaba Guita, voy a regresarme un poquito a mis nuestros años mozos. Pues sí. Pero no sé qué tanto voy a aligerar el mood, como decía hace rato, y ahí está por qué. Voy a seguir hablando de muerte, destrucción y horribles atentados contra mi inocencia. Pero muertes que no existieron. Muertes imaginarias. Cuidado con lo que dices, muertes García. Muertes imaginarias. García, cuidado con tus palabras. El caparazón de... Ok. No, vamos a dar contexto. Hace alrededor de un mes... Ya. me hiciste enojar. Hace alrededor de un mes... Hubo un trueno ensordecedor que silenció a la raza humana por toda una noche. Chepe había comido comida hindú. Estaba muy cansado. Esto sucedió un día, pero prefiero no hablar de ello al aire. No, me refiero a una de las muertes más trágicas que nos ha aquejado como humanidad. Fíjense cómo está hablando más serio de esto que de los judíos, que de negros. Yo no conocí a ningún judío del holocausto, yo crecí con Donatello. Ok. Mis randomitas, hace un mes, no sé si estaban enterados, quizás sí, quizás no, pero voy a hablar de ello. Mataron a la segunda mejor tortuga ninja, como decimos hace un rato. La primera. Mataron a Donatello, güey. Y neta, esto es algo que... Y lo dices de broma, pero es algo que me sacudió, o sea, yo estaba... Espero que nadie en mi trabajo oiga esto, porque yo me enteré en el trabajo. Estaba viendo una página y vi así la imagen de... Hay una imagen... La imagen se hizo como icónica de pronto, porque es una imagen de Splinter sosteniendo el cuerpo de Donatello, y Miguel Ángel llorando, y Rafael furioso, y una bola de ninjas que no sé quiénes son, porque hace mucho que no leo esos cómics. Con Kleenex. Con Kleenex. Y yo de pronto me quedé así como de, nah. Esto fue en el cómic, se murió en el cómic. Se murió en el cómic. Okay. Hay un cómic que está siendo publicado por IDW, okay, que aparentemente es uno de los mejores que están, que han hecho. Es decir, cualquiera que sea esa madre. Bueno, es una publisher, ¿cómo se dice? Una editorial. Una editorial de cómics que está haciendo una línea de las tortugas. Dijeron los pochos. Ajá. y aparentemente es como de las más chingonas, han dicho que está muy buena, cosa que nunca la he leído. Pero... De pronto me sale, no, mataron a Donatello. ¿Qué? Y pasé como todas estas, las etapas del duelo de Kubler-Ross. Porque primero dije, no es cierto, o sea, no mataron a Donatello. Cuéntame más de tu madre. ¡Maldita sea, mataron a Donatello! Le dije, tal vez si suficientes de nosotros nos quejamos, revivan a Donatello. Y luego dije... Mataron a Donatello, voy a tener que vivir con esto. Esto te lo estoy resumiendo, esto fueron semanas de duelo. O sea, pasé las etapas de Kubler-Ross con la muerte de una tortuga ninja. Esto dice algo acerca de mí también. Quiero recalcar que Chepe da terapias. Entonces, por favor, contáctenos. Hay un inbox a la hora random para... Sí, les afectó la muerte de Donatello, por favor. No están solos. Concreten su cita, por favor. Tiene ahí velitas y todo. Estaba muy, muy coqueto ahí su... hasta eso sí les sé. Pero no me hagan caso, es un gran psicólogo, pero eso es para chingar. Pero es algo que sí me sacó de pedo, o sea, estoy exagerando, no, obviamente, no lloré ni nada. No, pero sí te sacó de pedo. Pero sí dije, como, no mames, es un icono de mi infancia y lo mataron como que... Además, pues tú, si matan un héroe, ese héroe completo murió, va. Sí. Hasta que han matado al hombre araña un chingo de veces, va. Pero las tortugas quedan incompletas, ¿no? Y esto me hace sentir muy incómodo, decía... Me rehúso a vivir un mundo con tres tortugas ninja. Es que yo creo que puedo comprenderlo, ¿sabes? Tal vez no, cuando dijiste con Donatello, no me importa mucho las tortugas, pero... Quiero hacer un paréntesis aquí. Gita es un bastardo insensible. Y cuando le dije que quería hablar de esto, me dijo... pues, ¿qué tiene? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo que qué tiene, cabrón? O sea, ¿quién tú quieres hablar de holocausto y de... Chepe me iba a caer. ¡Genocidio! Me, o sea, pateó y me dijo... Me pateó. ¿Sabes, loco? ¿Tú crees que yo soy pendejo? ¡Yo soy pendejo, güey! Entonces, yo creo que lo puedo comprender, pero pensando en los Simpsons, ¿no? Okay. Si hubieran... Haz de cuenta, chingones. Mataron a Lisa. Suponiendo que hubieran seguido chingones estos últimos 10 años, y mataran a Lisa. Incluso si mataran a alguien secundario, a Moe. No, a pero es que no, es Lisa. O sea, no mataron a Bebop. No, sí, mataron a Baxter Stockman. Porque no lo van a revivir. Casey Jones, el de la máscara de hockey. Okay. No mataron a estos dudes, mataron a Donatello. Sí, ya. Es otro. Mataron a Donatello. Pero Mike Myers no sale. Mike Myers no sale. Estás pensando en Jason Voorhees y tampoco sale. Esa es una broma muy, muy local. Disculpen esto. Roy, saludos porque te rifaste con esa. Eso fue de Roy, ¿no? Ok. Sí. Pero a lo que voy es, sentí claramente cómo bastardizaron mi infancia como si te hubieran matado a Lisa. Sí, yo mira. Y de pronto aparecen los Simpsons. Imagínate que empiezan los Simpsons y es en su clásica escena de que entran al sillón y no está Lisa. Sí, o sea, ya no voy a estar. Preferirías que sea en uno en el que llegue el apocalipsis y mata a todos, ¿no? Ya nadie existe, va. Pero que estén incompletos, cala. Y es algo que le hicieron a mi infancia y me caló. Eso me puso a pensar en otros momentos en los que han bastardizado mi infancia y se han ganado mi odio eterno. Y... Tengo algunos ejemplos preparados, por ejemplo, el Spider-Man de Tobey Maguire. Okay. Gita tiene algo que decir en defensa de Spider-Man de Tobey Maguire, no sé qué es, muero de ganas de escucharlo. ¿Yo? Le dijiste, lo amas un poco, y te dije, ah, ¿no? Sí. ¿No has visto la cantidad de memes que hay de Tobey Maguire? ¿De Tobey Maguire? He visto una que está haciendo como una cara como de sonrisa pendeja. Ah, sí, también. Esa es una. Y hay una de J. Jonah Jameson como riéndose hacia atrás. Ah, sí. Ya. Ese lo han usado para Nine Gag Relentless. Cambiaría todos estos memes porque nunca hubiera tocado el set Tobey Maguire. ¿Qué tienes contra él? A mí me da igual. Puta, lo detesto. Sincero, me da igual. Lo detesto porque... Y de nuevo, como con Donatello, estoy siendo muy imparcial. El Hombre Araña era mi favorito, güey. Amaba el Hombre Araña y veía esta serie de los 90s, cheesy as fuck, que empezaba con una música tecno. Esos son los Hombres X. Ah, sí, cierto. O sea, yo tenía unos recuerdos muy, muy, muy cariñosos de los X-Men. Sí, o sea, perdón, ya saben. Sí, ¿cómo, ahí, ¿no? Como todos veíamos el Hombre Araña con su canción Tun Tun Tun Tun Caminar Tun Tun Tun. No, eso es Remy. Pero yo, era mi favorito, yo la amaba, yo lo veía religiosamente. ¿Ves? Cuando hay como parámetros para decir si tienes una adicción. Y uno de ellos es si dejas de hacer cosas sociales con tal de consumir aquello de lo que eres adicto. Yo dejé de ir a reuniones sociales porque me iba a perder un capítulo específico del Hombre Araña. Estos parámetros son ciertos, ¿recuerdas? Sí, eso Chepe, es... Chepe está diciendo... Yo he estudiado eso, mis randomitas. Yo sé de lo que estoy hablando, eso es verdad. Y me acabo de dar... Estoy viendo la interfaz gráfica de nuestras voces y veo que cuando hablamos de este tema, mi voz es mucho más fuerte. Voy a Chepe está más prendido hablando de esto que... Ya no quiero decir. Bueno, bueno. El punto es, y me clavaba mucho en este, era un personaje que yo respetaba, amaba, yo jugaba, yo era el Hombre Araña, yo le tenía genuino miedo a Venom. Venom es fucking awesome. Venom está chingón, cuando y yo sé muy poco de ese pedo. Yo era de los pocos cómics que leía, o sea, yo, mi mamá me llevaba a Sanborns a comprar el cómic semanal del Hombre Araña, y es un recuerdo que yo atesoro, ¿no? Era un momento que yo compartía con mi mamá, que iba y lo veía, yo le explicaba, a mi mamá le valía madre, pero me escuchaba, y el Hombre Araña era como un algo que me compuso en mi infancia. Va. De pronto me hago puberto, ni siquiera adolescente, debe haber tenido como 13 años quizá. Sí. Y vas a tener una película de Hombre Araña, y sale el tráiler y se está columpiando, y yo estoy francamente emocionado, me reúno con mis amigos, voy a ver el Hombre Araña, y sale Tobey Maguire. Ya sabías que iba a salir Tobey. Sí, pero yo no sabía que lo odiaba todavía. Ok. Yo vi una cara y dije, pues a ver. Es un actor. Pero es que es un actor muy pinche. Y ni siquiera, la barra no está muy alta. O sea, no necesitas ser muy bueno para ser el Hombre Araña. ¿Ya había habido una película de Spider-Man en algún punto? Había habido una hace, en los 80s. Ah, o sea, tipo Adam West. Dime. Ajá, algo como de eso. Guito está haciendo el batitwist. No lo pueden ver. Pero ojalá pudieran verlo. Voy a tratar de grabarlo, hacer un GIF y ponerlo en la página. Pero el punto es, yo no sabía todavía cuánto odiaba a Tobey Maguire. Entonces sale y bastardiza a este héroe de mi infancia. Yo lo veía y decía, deja de fingir que eres Tobey Maguire. No, que eres Spider-Man, perdón. Tú no eres Spider-Man, tú eres Tobey Maguire. Vete a tu casa y tráeme al Hombre Araña. Yo quiero ver al Hombre Araña. Juega con tus muñecas, maldito marica. Entonces sale Tobey Maguire y... No sé si te pasaba esto cuando eras niño, pero tratabas de obligarte a que te gustaran cosas que no te gustaban, porque tenían que gustarte. Como cuando te comprabas un videojuego y tenías que amarlo porque era el único que ibas a tener por los siguientes 5 meses. Entonces tú, no, es que sí está bueno porque, mira, y más, cuando te compras otro decías, es que sí está bien malo, ¿no? Creo que a mí me pasaba, en esa parte sí es así, yo no me pegaba tanto al juego que no me gustaba, a pesar de que era el único. Sí lo jugaba, pero no decía, ay, wow, está bien chido. Como que lo jugaba con un poquito de decepción, así. ¿Sí? Sí, es como un poquito avergonzado. Yo ocultaba mi decepción en lo más fondo de lo más profundo de mi ser. Me rehusaba que esto existiera. Y decía, no lo defendía, pero es que no estaba tan malo, pero no sé qué. Entonces yo decía, y la clave aquí es cuando le defiendes antes del ataque. O sea, cuando, ¿cómo está la película de Hombre Araña? No, mira, sí está buena. Porque pues se columpia y pelea con el Duende Verde. O sea, yo no estaba. Yo ya le estaba defendiendo porque así él sabía. Esto está muy pinche. Entonces traté de ocultarlo. Salió la segunda, fue aún peor. Y luego salió la tercera, que fue el momento donde me rendí. Sale una de mis historias favoritas, que es cuando Spider-Man consigue el traje negro, cuando llega Venom. Y en los cómics y en la caricatura es como una historia de Peter Parker luchando con su lado más oscuro. Lo cual está chingón. Está poca madre, porque es una historia muy chida. Es una historia muy genuinamente buena. Escrita super cheesy, como los cómics, pero es una historia de un hombre que cree en el bien, pero que tiene un lado oscuro. Exacto. Y de pronto se encuentra con algo que resalta su lado oscuro, que empodera su lado oscuro, que lo alienta a sacar su lado oscuro, y él empieza a tener conflictos con esto. Luego se libra de esto y alguien más, un poco más moralmente débil, Eddie Brock, consigue esta madre, se hace Venom y se pelean en el aire con poderes chingones. Esto tiene todo lo que necesita para que me agrade. Tiene una historia humana y tiene superpoderes. La amo. Entonces sale Tobey Maguire con el cabrón de That 70 Show. Los altos estándares de Chepe para una historia. Sí, por eso también amo Doctor Who. Okay, BBC, gracias por tu cheque de esta quincena. Patrocínanos. Patrocínanos. Chumel Torres, si nos estás escuchando, patrocínanos. Entonces estoy viendo a Tobey Maguire peleando contra el güey de The 70 Show. Y es el momento donde digo, ya ni siquiera yo puedo defender esto. O sea, ya no puedo, perdón. ¿Era el mismo de The 70 Show? Era Eric Foreman de The 70 Show, era Eddie Brock, ¿ah, era sí? Venom. Curiosamente, él no lo hizo tan mal como Tobey Maguire. Y eso es lo que me di cuenta. Estoy viendo a el güey de The 70 Show interpretando a Venom. Y prefiero eso que a Tobey Maguire como Spider-Man. Hay algo muy mal aquí. Lo odié. Y sentí como ese sentimiento de ¿qué le hacen a mi héroe? ¡No lo mate! Yo nada más pensaba en Mary Jane. Dije, pero Mary Jane estaba... ¿Really? ¿Kirsten Dunst? ¿En serio? Ok, mira, no estoy aquí para juzgar. Ay, la nueva no ha salido, pero... ¿Pero quién va a ser la nueva Mary Jane? No sé quién será la nueva Mary Jane, pero en las películas de Andrew Garfield, que son significativamente mejores, bueno, la primera, la segunda es pinchísima. Pero en la primera sale el Dr. Lagarto, que es un doctor que es un lagarto, entonces, ¿por qué no la amarías? Y... sale Gwen Stacy. Me impresiona que bueno. Okay. ¿Qué te impresiona? Que para ti, o sea, es como... ¡No mames! ¡Es un doctor que es un lagarto! Claro. ¡Está poca madre! Y el hombre araña. Y Gwen Stacy en un traje de científica ligeramente slutty. Ligeramente, interpretada sí. Por Emma Stone. ¡Ah, ok! ¡Pum! ¡Ya! O sea, güey. No necesito más. Sí, ya, no, sí. Vean Spider-Man 1, no vean la 2. ¡Ah! Okay. Stacy es muy sexy. Emma Stone es poco. Entonces, esto ha sucedido en un par de otras ocasiones. Mencionaba Guita la película de Avatar. No sé si la viste. Ni siquiera la vi. Yo vi la serie, bueno, la serie, el anime de Avatar. Estaba bastante bueno. Es anime, ¿no? Sí, es japonés. Pues creo que es gringo, porque está de Nickelodeon. Ah, sí, cierto. Pero está hecho como en el estilo japonés. O sea, no sé si cuenta como anime, si lo hicieron en Estados Unidos. No importa. Está chido. Pero está muy bueno, es que finalmente bueno. Me gustó bastante. Y luego... sacaron una versión. ¿Cómo les llaman? ¿Live action? Live action de Avatar. Yo no vi esto. No la vi porque vi la de Dragon Ball. ¡Qué idiota! ¡Puta madre, Guita! Nunca en mi vida he visto algo más pinche. Y fui al Museo de la Tolerancia. Y vi cosas horribles ahí. Y estaba viendo a este güey tratando de hacerse que era Goku. Si Goku fuera de High School Musical. Y yo pensaba, ojalá. ¿Cantaban? No cantaban, pero era una historia de secundaria. O sea, Goku iba con su mochilita y tenía su locker. Y ¿what? Era Salvados por la Campana si se fusionara con Dragon Ball y bastardizaran todo lo que era bueno de ambos. ¿Había algo bueno de Salvando de...? Me imagino, la gente lo veía, yo nunca lo frecuenté. Tampoco, es como muy ochentero, es antes de nosotros, según yo. Lo pasaban. No, te voy a pasar. Bueno. No importa, ese es un programa que no nos interesa. Cualquier cosa que se mezcle con eso está... Está bien. El punto aquí es... si mezclan algo pinche... con algo chingón... va a ser en detrimento de lo chingón. Y no solo eso, sino que lo pinchificaron exponencialmente. O sea, no pude. Salió la de Avatar y dije... No voy a hacer esto. No me lo voy a hacer a mí mismo. Y es un problema porque salió la de los Caballeros del Zodíaco en Netflix... que es como CGI, como con computadoras, y tengo que verla. Sí. Va a ser muy mala. Yo creo. Sí. Los Caballeros del Zodíaco. Pero es mejor CGI que eso sí. Personas. Eso sí. Es que yo no conozco un solo buen ejemplo de que pase en un anime. O sea, que no. Digan, ok, vamos a pasar Death Note con personas que creo que sí existen. Güey, ¿viste película? Una película super viejita de Mario Bros, de live action? La de Mario y Luigi Mario. Creo que sí, no me acuerdo, que salía... una negra que cantaba gorda y que les prestaba unos zapatos para que brincaran bien, bien reatas. No sé, no me acuerdo de la trama. Me acuerdo vagamente de esto y era como Mario Steampunk. Ni siquiera Steampunk. Esto de hecho suena bastante chingón. era como Mario, como esa onda dark que les empezó a gustar en los 90s, como el cuervo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y Bowser era un como un mafioso y los Goombas eran como soldados con cabezas chiquitas. Era un mafioso con hombros anchos, me acuerdo de eso, y una cabeza pequeña. Estos eran los Goombas, ¿verdad? Los Goombas tenían cabeza pequeña y los hongos eran fungi, o sea, eran hongo. Eran hongo. Eran hongo. No me acuerdo, güey. Yo nomás vi... Y Yoshi era un dinosaurio y... Literalmente un dinosaurio. Y... ¡Ah! Era muy horrible. Soqueaba. Nunca, soqueaba. Y eso es algo que les gusta ahora hacer a la infancia. Entonces, hay cosas que están haciendo ahorita con mi infancia. Que la gente está muy preocupada. ¿Has visto el nuevo tráiler de Star Wars? Sí, claro. ¿Qué opinas? Quiero saber qué opinas, genuinamente. Porque la gente está como muy, muy alarmada con ese asunto de que... Mis randomitas, si no lo han visto... Es muy corto. Sale un Stormtrooper en el desierto. En el desierto, sí. Se quita su casco y es negro. Ser alguien negro y... La gente está muy sacada de onda. No porque sea negro, sino porque es en negro. El lore. Pues, porque es negro. Sino porque en la historia de Star Wars se supone que todos los Stormtroopers son clones de Jango Fett. Por lo cual no podrían ser un negro. Técnicamente no podría. La gente está muy sacada de onda. Tendría que ser un mulato as. De hecho, sí, tiene que ser un pocho. Y otra cosa es que sale un Sith y saca su espada, y su espada tiene guardia de láser también. Sí. Por guardia se refiere HP a una crucifixión. ¿Crucifixión se llama? No sé cómo se llame, pero parece con una cruz. Tiene una crossguard, o sea, no sé si han visto las espadas largas medievales que donde lo agarras tiene como una pues una cruz, precisamente, sí. Es como una cruz para proteger tu mano. Sí. Tiene esto, pero de láser. Exacto. Son y la pichísimas. Gente también está muy, muy sacada. Yo quiero saber qué opinas tú. Yo creo que la gente es idiota. Ah, o sea, ok. Porque está exagerando mucho. Es súper estúpido. Yo vi el láser y dije, ¿really? O sea, es como, ya hicimos el sable. Ya hicimos el sable de colores. Ya hicimos ahora el doble sable. El sable de dos lados. Eso estaba chido. El Darth Maul estaba bien chingón. Creo que no lo volvieron a explorar. No, pues ese era de Darth Maul. En el... ¿Cómo se llama? ¿La venganza del Sith? No, la última, la... El regreso, no, sí, la del última Sith. De la nueva generación, la tercera. En la que ya se... Sí, la venganza del Sith. Que sale el Rebus. Robot con cuatro, láser. Eso lo hizo Hasbro. Me cae que ese lo diseñó nada más para vender juguetes. Porque yo tendría un juguete de General Grievous. Ya hicimos eso. ¿Qué podemos hacer? Puta, piensa. Una longsword. Oh, no, ya. Es un ¿Han hecho como katanas? No, ¿verdad? No pueden hacer la curva. No, manches. No. Yo voy a una katana. Ya, a estas alturas ya, ¿verdad? Ya vale. Que pero sea. Ese es mi punto. ¿Qué tanto sientes que se están metiendo con...? Porque tú eres fan de Star Wars. Soy fan de Star Wars. No, soy fan a morir, pero soy fan de Star Wars. Me gusta. ¿Qué tanto sientes que se... Por ejemplo, ¿te ofendieron los primeros episodios? ¿No te ofendieron? Pues, güey. ¿Que Darth Vader haga Citripio? No mames. Audiencia, tienen que saber que yo vi Star Wars completo. El primer, bueno, el cuarto episodio, que sería el primer episodio que salió hace una semana. ¿Nunca lo has visto desde entonces? Nunca lo había visto completo. Bueno, pues mis randomitas, fue un placer tener este podcast, Honguita. Este fue el último episodio. Para mí, yo fui una de las víctimas en ese sentido. Apuntaban estas nuevas, estos nuevos episodios, episodio 1, 2, 3. Eran como hechos para ti. Eran hechos para niños. O sea, no niños, pero para güeyes que no conocían la saga bien. Entonces, a mí, yo vi Jar Jar Binks y se me hizo un güey X. La gente lo odiaba. Yo odio Jar Jar Binks. A mí se me hizo como, Jar Jar Binks es un pendejo, ok. Iba a presentarte este episodio, como viste en el guión. Sí. Iba a presentarte como Jar Jar Binks, la raza humana, y pensé, es mi amigo, no le voy a hacer eso, yo lo quiero, es un buen chico. Aparentemente Jar Jar Binks es universalmente odiado. A mí me da igual. Lo mismo, los Gungans son incomprendidos. Los Gungans deberían tener su museo de la tolerancia de los crímenes violentos que se han cometido. La neta sí, estaban súper chidas sus armas. ¿No viste sus escudos contra el láser? Estaban bien chidos. Pero después peleaban con ondas, con bolas antirobots. Pero pudieron haber... Contra los droidecas, que estaban bien chingones. Tenían unos bantas gigantes, o como se llamaran esos güeyes, que generaban un escudote gigante. ¿Por qué no podían tener otras razas? ¡Qué idiotas! ¿Cómo? O sea, ubico los escudos, están riatísimas. Sí, ¿por qué no tenían esas otras razas? Sí, ¿verdad? ¿Por qué no? Un animal con el... Y ya, con un pinche escudo. Y era un escudo móvil. Y luego llegan los droidecas y les parten sus madres. Bueno, digo que deberían tener un museo de historia de tolerancia y un Gunga nos contara su historia. Y pues ya ver cómo les fue. Pero bueno, pues mis randomitas, eso fue todo. Cuéntenme nada más, ¿ustedes les dolió cuando supieron que murió... Donatello? Ni hablamos de cómo murió. Ah, voy a contar eso en chinga. No tenemos mucho tiempo, pero quizás este episodio sea un poco más largo. No importa. No importa. Les voy a contar cómo murió. Les voy a contar cómo murió. La historia es la siguiente, mis randomitas. Hay una trama de las tortugas ninja tan goofy como las tortugas ninja pueden ser. Lo que es, Krang está consiguiendo un aparato para modificar la atmósfera de la Tierra para que sea habitable por unos mutantes de la dimensión X para que lleguen esos güeyes a arrasar. Para que no se acuerden, Krang es la cosa rosa que está encima de la otra cosa rosa grandota. Algo así, ese es Krang. Si no les quedó claro, googleen Krang. Sí, no, tampoco les vamos a dar aquí la explicación. Tiene como calzoncito rojo y en ese calzoncito tiene como un cerebro. Sí. Pero lo que no es calzoncito, bueno, busquen Krang. Ese güey va a modificar la atmósfera para que vengan aliens de la dimensión X. Las tortugas se enteran, van sea donde sea el lugar donde está este asunto. Donatello se queda en la base porque la base. Les va a alimentar en la base. Ajá. Se queda con Juan en la base porque les va a dar información a las demás tortugas como Oracle, como no sabes quién es Oracle. Quien lea cómics sabrá quién es Oracle. El punto es que les iba a dar información desde la base. ¿Viste mi cara de qué? Sí. Se van, las tortugas se quedan Donatello solo en la base dándoles información a las tortugas para su misión. Destructor es un asshole. Se entera de esto y manda a Bebop y Rocksteady. Si vean la caricatura Bebop y Rocoso. Y Destructor es el malo principal. Sí, Destructor es el malo principal. Sí, probablemente están escuchando, saben quiénes son las tortugas. Chío no sabe. Hola, Chío. Hola, Chío. Destructor es el mero malo. Entonces manda a Bebop y Rocksteady, que son como los villanos de cajón de la caricatura que yo veía de niños, que son un jabalí y un rinoceronte como punks. Y tienen así sus piercings en la nariz. Y el jabalí tiene un mojo. Está poca madre. Badas noventas. Entonces los mandan y estos güeyes se encuentran a Donatello solo y con un martillo de construcción se lo putean y le desmadran su caparazón. Para mí esto me costó trabajo asimilarlo, porque yo conozco a Bebop y Rocoso. Yo los conocí cuando yo era morro. Le conté a mi hermana, oye, ¿supiste que fueron? O sea, además esto es como un personaje. ¿Supiste que fueron Bebop y Rocoso? Y me contesta mi hermana, no, ¿cómo crees? Yo nunca pensé que fueran asesinos. Digo, eran chicos confundidos, pero no eran asesinos. Pues ahora lo son. Mataron a Donatello. Mis randomitas, díganme si están igual defendidos que yo por la muerte de Donatello. Díganme si están igual defendidos que yo por Tobey Maguire, por la existencia de Tobey Maguire. Estoy en la raza humana. Que hay muchos que están de acuerdo con eso. Díganme si están igual defendidos que yo por la película de Mario Bros, de Avatar, que ni siquiera la vi, pero me ofende. Sí. La de Dragon hecho Ball. Que exista, nos caga. Díganme si les molestan los Gungans. Y díganme qué opinan del nuevo sable de Star Wars. Y digo, pues está chido. Yo digo que podrían ser el viejo y chingón. Sí, para cerrar esta sección. Yo sí quiero ver la nueva de... Ah, y claro que voy a ir a verla. Soy la perra de Star Wars. Sí, sí, sí. O sea, el tráiler podría ser George Lucas que salga y diga, mira, güey, estoy haciéndolo con las patas, me vale verga, pero es Star Wars, va a salir un lightsaber. Le iría a ver, o sea, okay. no tengo nada, o sea, no puedo. Soy la perra de Star Wars. La neta, sí. Todos somos la perra de Star Wars. Esa va a ser nuestro nuevo moto. Ese tal vez sea el título. Todos somos la perra de Star Wars. Todos somos la perra de Star Wars. Y bueno, para cambiar totalmente de tema, vamos a hablar de un tema que es relevante para Chepe, para mí y para la mayoría de los que están escuchando esto. Porque creo que la mayoría tienen de entre 20 a tantos años y todos han vivido esto. Si son más grandes que esto, ya lo vivieron. Si son más chicos, les va a tocar. Ahí viene, güey. Oh, ahí sí, viene. Claro que les va a tocar. Y el tema es la adultez joven, digamos. Esta parte de pasar de los 18 o 20 años y empezar a hacerte adulto y ser como... ¡Fuck! Tengo que serme responsable. Si pudiera yo resumir todo este momento existencial en una palabra, sería... ¡Fuck! Es que sí, para los que sean más chavos, neta, es horrible. Horrible esta parte. No crean que lo exageramos, pero bueno, nos vamos a esta nueva sección que vamos tal vez a eliminar después. Pero inmediatamente. Esto no es una pendejada. Como les comentaba hace un ratito, Guita, vamos a arrancarnos con nuestra sección que quizá muera inmediatamente, titulada Esto no es una pendejada. Hablando de un momento que, pues, la neta, la mayoría de personas que están escuchando esto seguramente vivieron de algún modo u otro. Sí. Que es esta transición, ¿no? De pues, ya saliste de la escuela, ya no eres un chamaco, ya tienes como que empezar a hacerte responsable. Ya acabaste tu carrera, ya me pagó la universidad. Ya te hiperventilaste, ya entraste en pánico. Ya tengo mi título, ya no sé nada que hacer. ¿Cómo chingados voy a conseguir un trabajo? Ahora, este es un tema muy relevante para ti y para mí en particular. Les voy a contar la historia, randomitas. Guita y yo... Desde el principio fuimos amigos, o sea, buenos amigos. Vale la pena hacer un paréntesis en esa pendejada. Chepe y yo nos conocimos en la carrera, justamente. Chepe acababa de entrar y yo estaba en mi segundo semestre de la carrera. Y nos introdujo, de hecho, nuestro amigo Roy, que siempre mencionamos. Y en el momento que nos conocimos, a la semana ya éramos cuates como somos ahorita, igual de pendejos. O sea, cuates. A la primera semana que conocí al güey, los invité a mi casa todos a jugar Wii. El cabrón ya estaba brincando en la cama, literalmente, y bajó a la cocina a calentarse mis sobras de pizza. O sea, las barreras fueron prácticamente inexistentes. Eso no es broma. Yo soy así. Los que son mis amigos y que me están escuchando ya lo saben. Lo hago de muy buena gana, no lo hago sí, como no, para Carreño, poder. Carreño y Guita no se llevan. Carreño y Guita no seríamos amigos para nada. A lo que voy es, hubo un momento como que yo considero como definitivo en nuestra amistad. Me acuerdo clarito, güey, porque estábamos en el laboratorio de psicología. Puta, claro, en el laboratorio de las ratas. Así es, yo estaba haciendo prácticas con ratas. ¿De tu rata esta, Dagoberta, o cómo se llamaba? Tenía una que se llamaba Jacinta. ¡Ah, mira! ¡Jacinta! ¡Jacinta! ¡También salió! ¡Sí, no, es cierto! No, Jacinta. Era ella, por era eso ella. No había música. Claro, claro. Entonces estábamos nosotros esperando que me diera la hora de meter a Jacinta a la caja de Skinner. Ni siquiera me acuerdo qué estaba haciendo. Pero el punto es que estábamos relativamente cerca de terminar la carrera. Ya éramos buenos amigos, pero hubo un momento como en que nos sinceramos. De vez en cuando yo le invitaba a la doctora de psicología. Yo no sé qué hacía él ahí porque era de otra carrera, pero no sé por qué lo dejaban entrar, pero lo dejaban entrar. Yo tenía mis llaves al laboratorio porque era un ñoño y por eso me dejaban entrar, porque tú me abrías, güey. Sí, verdad, los güeyes nunca se enteraron. Eliseo, si estás escuchando, perdóname por desecrar el laboratorio de psicología. Bueno, yo no lo desecré. Omar un día le dio torta cubana a una de las ratas. Así sí, todo de huevos. Pero bueno. Omar era su compañero. También era medio junkie, ¿no? Era muy junkie. Sí. Era ¿también? Hondísima. ¿También Omar? Pero también, ¿quién más es junkie? ¿Es Omar este, Alex? Alex también era junkie. Alex, por favor, aparécete, Alex. O sea, ese güey no creo que ni siquiera tenga acceso a tecnología. Bueno, el punto es: hubo un momento que marcó nuestra amistad. Que estábamos platicando en el laboratorio de psicología, esperando que diera la hora de meter a Jacinta a la caja de Skinner. Y tuvimos como, no sé si tuvimos la epifanía simultánea. Bueno, no, porque ya era algo que ya veníamos cargando. Sí. Hubo un momento en el que estábamos hablando de pendejadas, como acostumbramos. Todo el tiempo. De pronto hubo un momento como de sinceridad de decir: ja, ja, ja, no, que sí, que las tortugas ninja, ja, ja, ja, que Jacinta, que no sé qué, ja, ja, ja. Silencio. Uy, no sé qué voy a hacer con mi vida. No mames, yo tampoco. Y aparte, me acuerdo, era la mesa del laboratorio y estábamos acostados. Gigantesca, azul. Estábamos así como, ya saben, viendo hacia las estrellas, bien reflexivos, pero estábamos viendo el pinche techo de plafón y estábamos pensando, güey, me acuerdo que le decía a Chepe, porque yo también tengo ese recuerdo así clavadísimo. Güey, no mames, ¿qué vamos a hacer cuando salgamos de aquí? O sea, neta, yo no tengo idea. ¿Cómo voy a conseguir un puto trabajo? O sea, ¿qué voy a hacer? No mames. Estaba súper preocupado. Y es que sí es algo que te preocupa, ¿no? Porque tú entras a la carrera bajo la promesa de que la carrera te va a enseñar a hacer algo de tu vida. Claro. Y dices, ¿qué quiero saber yo hacer de mi vida? Yo quiero saber ser un psicólogo. Va. Entonces te metes y te dicen, ah, ¿sabes qué dijo? Freud dijo esto, esto. ¿Sabes qué dijo? Jung dijo esto, esto, esto. ¿Sabes qué dijo Adler? ¿Sabes qué dijo Erickson? ¿Sabes qué dijo? Pero está, ta, ta, ta. Entonces te empiezan a llenar de cosas fascinantes, conocimiento fascinante. Pero conforme te vas acercando al final de tu carrera, te das cuenta de que no tienes la más puta idea de qué hacer con todo este conocimiento. Y esto me estaba alarmando, y creo que a ti también. Era, como ya habló Chepe en el episodio pasado, él tiene muchos problemas de ansiedad, y yo también. Ambos tenemos problemas de ansiedad, somos personas ansiosas. Y entonces estábamos llenos de... ¡Verga! ¡Ah, caray! De eso ya no me acuerdo. De esa parte sí ya no me acuerdo, güey. Bueno, tuvimos momentos más íntimos, que verdad, pero... Que no queremos compartir aquí en el podcast. Ya que salió el... Pues bueno, ya, pues si lo sabe Dios, quita que lo sepa. ¡Que lo sepa el mundo! ¡Ponte el sombrero! ¡Ponte el sombrero! Tal vez él sí tiene conciencia de lo que quiero decir. ¿No te acuerdas de la hija del general, güey? Sí, ojo, que sí. Él venía a cumpleaños de esta nación, pero no se va a poder. Pero bueno. Pero el punto es que... estábamos... muy pinche estresados, porque ya era como la mitad de la carrera para ese punto. Y decíamos, no mames, no sé hacer nada. No, pues no era la mitad, ya veíamos cerca, porque... No, ese momento, cuando pasó eso, sí fue a la mitad. Sí, verdad, porque esta discusión la tuvimos varias N veces en la carrera. Frecuentemente era en el laboratorio de psicología. Sí, porque estuvo un buen rato. Los dos primeros años de su carrera, Chepe estuvo ahí todo el tiempo. Metido en el laboratorio. Entonces, yo estudié sistemas y yo creo que mis compañeros, bueno, Eric, era de mis mejores amigos ahí en la carrera. Hola, Eric, si nos estás escuchando. Hola, Eric. Extraño, güey, déjate ver. Sí, por favor. Estábamos diciendo eso la otra vez, pero bueno. Ojalá te dejes ver. Solo con Eric creo que hablaba de esa parte de, güey, ¿qué vamos a hacer después de la carrera? Y Chepe comprendía muy bien esta onda de, es que neta, pues saliendo de aquí, yo no sé hacer nada, ¿no? O sea, te sentías así como de, pues así, aprendí mucho, pero... Y nada que por la que me voy a pagar, o sea, sí, ¿quién me va a pagar por citar a Jung? No me enseñaron a conseguir pacientes, en el caso de Chepe, a mí, dientes o lo que sea. Y eso me desmaba, pero yo decía, incluso si supiera conseguir pacientes, yo no puedo... Éticamente no puedo atender un paciente sin licenciatura, con solo licenciatura, perdón, necesito como especializarme. Nadie me enseñó a dar terapia de licenciatura, ni deberían, ahora sé eso. Sí. Pero yo lo que pensaba era, ¿quién me va a pagar por algo de lo que sé? Ahora sé que nadie, y que la cosa es como un poco distinta, pero sí. El momento era, ¿qué voy a hacer? O sea, todo esto que ya lo valoro, me gusta, me fascina, pues no sé cómo hacer que alguien me pague por esto para algún día vivir. Ahora, el problema en esto es que esta crisis que vivimos Chepe y yo, probablemente vivieron ustedes o vivirán, es algo que vivimos muchas veces en varias etapas de la vida. Pero en este punto ya tienes veintitantos años. Ya no es como, papá, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Ahora cuál pues es el siguiente? Métete a la carrera, mijo. Sí, o sea, ya ves como, pues ya es end of the road. Ya hasta aquí llegaste. Ahora sal, vuela, paloma. ¿Sabes qué me estresaba muy cabrón? La gente que ya pasó esto se refiere al periodo post-universidad como, comillas, el mundo real. ¿No sí. te pasó esto? Sí, claro. Eso me estresaba y decía, ¿qué he estado haciendo todos estos años, no? Estoy practicando, esto sí. Es como practice mode todo el esto tiempo. Esto no es el mundo real que hay allá afuera. Y como era tan generalizado, yo pensaba, debe haber algo distinto fuera de esta burbuja en la que yo estoy. Y la verdad es que, si alguien no ha vivido esto, le voy a decir algo, no es... También es real la universidad. Es lo mismo. Es una transición difícil. Pero yo sentí como que hay un mundo allá afuera que yo ni siquiera he visto. Porque así es como te lo plantean. Sí. Puta, no, si te costó trabajo esta tarea, imagínate ya que estés allá en el mundo. Yo, allá en el mundo, ¿dónde estoy ahorita? Sí, eso era cagante, sí. Me estresaba, pero muy, muy cañón. Y me tardé como mucho, mucho tiempo en darme cuenta de que no es como que otro mundo. Y sí. O sea, es muy distinto, pero yo sentía que eso invalidaba todo el esfuerzo que yo había hecho hasta ese punto, o sea... Y hasta ahorita todavía lo sientes, hasta hoy. Ah, hoy no creo sentirlo. Bueno, no, pero todavía sientes la presión de eso. Vamos, hasta hace un año o algo así, estuviste como en esta pelea. Yo también estuve en esta pelea como de puta. Es que y ahora... Ahora qué chingados voy a hacer como de... No como de mi vida, es que no sé cómo explicar este... Es pedo. Que sí, es de mi vida, porque... Y me acuerdo el punto que esta conversación fue... El punto donde llegamos con todo esto, no sé si te acuerdas, fue que dijimos... Necesitamos un plan, o sea... Necesitamos algo que intentar hacer... Porque yo no voy a salir al mundo hacia... ¿A qué, no? Necesitamos pensar qué vamos a hacer. Y es cuando empezamos a hacer como este plan de vida. De, pues yo voy a... Mi plan inicial era, me voy a meter a RH... En lo que me pago una maestría. Y en cuanto tenga la maestría acabada, voy a renunciar a RH, porque qué flojera con RH. Y luego me voy a meter a dar terapia y a ser docente. Parte de este plan, de hecho, sigue igual, pero la cosa... Me encontré con dos sorpresas en el mundo. Ah, RH no es tan pinche. De hecho, no es pinche. Yo me divertí en RH. Estuve un tiempo en Axtel, en el reclutamiento de selección. Me la pasé bastante bien. Me hubiera quedado ahí gustoso un rato más. Sus partes, bueno, sí, claro. Sí, me la pasé bien. Pero yo era como militante de la psicología clínica. Entonces yo sentía que todo lo que no fuera clínico era como una simplificación. Como para todos los que no aguantan psicología clínica, güey. O sea, se quedaron... Y no, la neta es que no. Entonces ya viví RH y me gustó. Pero actualmente mi trabajo, el que tengo ahorita, me fascina. Entonces eso cambia un poco el plan porque no es... No voy a renunciar a esta en cuanto acabe la maestría porque está muy interesante mi trabajo. Pero me sigue interesando este asunto de docencia, este asunto de terapia. A lo que voy es, tienes un plan y te agarras de eso como porque te da un poco de seguridad, pero el plan es igual de efímero que cualquier otra cosa, ¿no? Porque te vas a encontrar con N mil cosas. Que lo que quieras, sí. Tu sueño se va... tu plan se va, sí, se va modificando, ¿no? Como vas pasando por varias cosas, ¿no? Acabas la carrera, consigues tu primera chamba, tal vez no es la ideal, tal vez es la ideal. Si es la ideal, te das cuenta que pues tal vez no es exactamente lo que quería. O si no es la ideal, es como, sí me gusta, ¿no? O sea, está chido. Luego a mí me pasó diferente, ¿no? Tú sabes, yo acabé mi carrera de sistemas, yo erré en mi elección y me sentí presionado. Y estudié sistemas. Y pues yo siempre he querido ser músico, entonces yo es lo que ahora soy, ¿no? Por eso también yo hago la edición del podcast, todo esto, porque es lo que me gusta, ¿no? O sea, hago edición de audio, toco, doy clases de guitarra, bla. Pero, o sea, aún con este menos plan que tenía Chepe, bueno, que tenía yo, y aún con más plan que tenía este Chepe ya saliendo de la carrera, porque él tenía un poquito más establecido lo que quería, no se vuelve menos difícil esta como crisis. Se vuelve como... Es igual de horrible, ¿no? Porque, ¿sabes qué? Bueno, yo... esa yo creo que... Bueno, al menos en mi caso, porque me doy cuenta que para todas las personas es distinto, ¿no? Tengo amigos que les ha costado mucho trabajo acoplarse al mundo laboral. Mucho. Y que duran semanas en un trabajo porque no les gusta y no han encontrado lo que les apasiona. Y eso es un pedo. He encontrado gente que trabajó antes de salir de la licenciatura y siguen en ese trabajo y les fascina. Y pues poca madre. Entonces, no sé... Yo siento que de mi parte yo ya encontré algo que quiero hacer. Y eso, todo ese asunto académico me flipa. O sea, me encanta todo el pedo académico y estoy adentro del pedo académico. Sí. Entonces me encanta. Pero lo que sí siento es que es un conflicto que va escalonando. O sea, no es como que ya conseguí chamba, yo ubiqué qué es lo que quiero hacer, ya me pagan por ello. Sino que, ok, ya tienes dinero, ahora haz algo con ese dinero, ¿no? Sí. Construye algo. Sí, no se vuelve como en un ya llegaste, ya. Sí, ya conseguí trabajo que me gusta, ya entendí cómo trabajar, ya entendí que es la vida de oficinista, de trabajador. La vida. Total, se nos va la propia vida. Tal vez editemos eso, tal vez no. Siendo francos, tal vez acabamos de cantar. Déjalo, pero ahorita está sonando la... El punto es que tratando de entenderla se nos va la propia vida. Pero pues nunca la entiendes, ¿no? Entonces yo, cuando estuve un tiempo desempleado, 2012 fue uno de los años, sobre todo cerca del final. Acabando 2012 fue el Father Mocker, ¿no? Fue uno de los peores años de Chepe. Fuck, todos los que estuvimos cerca de él lo pudimos Good ver. Lord, gente, perdonen la etapa de emo irrefrenable que tuve finales de 2012, pero estaba viendo muchos cambios. ¿Por qué? Porque escalona. Tú tienes tus recursos con los que cuentas, y si pierdes estos recursos te duele, y te haces de otros recursos y sigues adelante. Pero tienes que hacer esto a la par que construyes algo nuevo que no sabes ni siquiera qué es, mucho menos cómo construirlo. Ahora, esto ni siquiera nosotros, Chepe y yo, fuimos a las universidades, ¿verdad? Pero no es como para excluir a los que no fueron. Esto pasa, no, a todos. Esto es como yo lo viví. Sí, esto es como lo vivimos nosotros, no. Pero lo que quiero al decir esto es no excluir a esta parte de que esto nos pasa a todos. Estudiaste, claro, en la universidad, no estudiaste, decidiste que vas a hacer. La cosa es que tiene que haber un cambio de paradigma profundo. A todos. De hecho, mi tesis habla de esto. Mi tesis de maestría habla mucho de esto. Me estoy tratando de ver cómo nos acoplamos a este cambio tan profundo. La manera en la que yo lo pongo es... Ese es ese momento existencial en la vida en la que las reglas del juego cambian. Sí, en nuestro caso fue acabando la universidad. Ya no puedes hacer lo mismo porque ya no aplica. No entiendes las reglas nuevas. Tienes que hacer algo. Vas. Tal es mi fascinación por este momento que estoy dedicando mi tesis de maestría a observar cómo rayos le hice yo y cómo lo hicieron otras personas en mi situación cuando, pum, tu vida tiene que ser otra. Ya, vas. Sí, y aparte no es algo que puedes anticipar. Las cosas pasan. Boom. Y no es algo con lo que te puedas tomar tu tiempo. O sea, sí lo es. La verdad es que lo es. Pero te lo pintan como que, oye, ya, ¿no? Pues ya tienes que ver qué onda con no sé qué. Y tú, estoy tratando de entenderle. Espérame un tantito. Aparte se vuelve muy... esto es importante. Esto que dijiste. Como, sí, sí, no, sí. Ya es hora de que... Sientes la presión social. Cuando acabas, es como esa pregunta de la tía clásica. ¿Y dónde está la novia? Casi. Es como ya lo tienes mismo. Novia, mijito. Y ahora que ya acabaste la carrera, ¿y qué onda? ¿Ya estás trabajando? ¿Ya? ¿Y cuándo te vas a ¿cómo se llama? ¿Ya estás contento? Ah, pues que muy bien, ya es gerente, Juanito, de bla, bla, bla. Ah, no, pues qué chido, ya la hizo en la vida. hasta ahí acabó, ya que se haga su vida este Juanito, ¿no? Pero es que justamente eso es, no, es a lo que voy, va escalonando. Una vez que medio conquistas este pedo del trabajo, que es complicado en sí mismo, viene, yo creo que esta fase de adultez temprana, o adultez joven, como lo estamos refiriendo, se parte en dos conflictos principales. Yo sé que tú difieres un poquito ahí, yo lo veo como que son dos conflictos separados, pero interrelacionados, o sea, cada uno es su propio conflicto, aunque suceden a la par casi, bueno, no a la par, consecutivos, que es, uno es, aprende qué pedo con el mundo laboral, cómo vas a sostenerte. Y segundo, que es un asunto bien generacional, que es, salte de la casa de tus papás. Oh, sí. Eso es un temota para nuestra generación. Cabrón. Yo, me costó muchísimo trabajo salir de ahí. Y de hecho, yo no sé, yo trabajo a 2 horas y cacho de donde vivía cuando vivía con mi mamá. Si yo hubiera vivido cerca de mi trabajo, quizá y seguiría, porque es muy probable. Hubo un proceso de desgaste físico y emocional que me hizo sentir, ya no puedo hacer esto. Pero la cosa es que en esta generación estamos muy cómodos. Y en general, en México, no sé, no es solo generacional. Tal vez es mexicano, no sé si es mexicano, yo hablo de lo que... No, leo, yo creo que es más allá de eso, pero para estas generaciones es muy difícil. Nosotros lo estamos viviendo. Yo todos creo que es generacional, porque por ejemplo, ahorita me voy a mudar en unos meses. Pero tú ya vives solo. Yo ya vivo solo, pero tengo que buscar roommate. Bueno, ya tengo mi roommate. Le voy a decir al aire, Carlos, si te echas para atrás, te voy a tener que madrear. Te quiero. Shame on you. Te quiero con el alma, pero no me hagas homeless. No, no creo, ya quedamos. El punto es, yo estaba pensando, esto es muy difícil, y estaba cenando con mi papá. Y le dije, oye, güey, ¿esto te costó trabajo a ti cuando lo viviste? Y ni siquiera entendió la pregunta, ¿no? Cuando viví, ¿qué? Pues cuando te mudaste de casa de tus papás. Me dijo, güey, yo me mudé a los 22 con esposa e hijos. O sea, yo no viví lo que tú estás viviendo. Es muy distinto lo que vivimos. Y caí en cuenta, esto es algo de nuestra generación. Nadie nos va a enseñar a hacer esto porque somos los primeros que estamos viviendo a lo que me estoy refiriendo en el guión. Lo escribí como el síndrome del nido lleno. Este no es un término que existe. Quiero dejar esto en claro. Ah, yo cuando lo leí yo pensaba que sí existía, que era como... No, existe el síndrome de psicología. Existe el síndrome del nido vacío, que es cuando los hijos se van de la casa, ¿qué pasa con la pareja? Sí. Pero lo que estoy pensando es, ahora existe el síndrome del nido lleno, que los pajaritos ya están gordos y con plumas y no se van los güeyes, porque no tienen en verdad ninguna razón para hacerlo. Y las mamás mexicanas son muy, muy así de, ay, venga, claro, mijito, yo lo cuido. Es un asunto social, o sea, no es algo que los jóvenes no se quieren ir y pinches jóvenes huevones, no. Es un sistema complejo sociocultural. Las mamás tienen, estoy generalizando, pero en lo que he observado, las mamás tienen mucho miedo al síndrome del nido vacío porque se vuelcan mucho en la crianza de los niños, nosotros. Y lo que esto genera es que nos dan todo lo que necesitamos y no tenemos una razón real para irnos. Más que tenemos que irnos eventualmente. Sí, sí, sí. Y eventualmente lo podemos proyectar hacia adelante al infinito. Como muchos lo hacen. Yo conozco gente de 40 años viviendo mal con su mamá. Quizá ni siquiera está mal. O sea, no estoy tratando de juzgar a la gente. Yo no creo que esté bien, no sé. No, no creo que haya. Bueno, creo que más bien es un case by case. Okay. Por ejemplo, hay gente que pues vive con sus papás porque todavía no le alcanza, porque su proyecto de vida es más largo. Gente que sigue estudiando, maestría, doctorado, postdoctorado, y eso no los deja ganar suficiente para tener su propio lugar. Hay mil razones por las cuales esto también sucede. La situación económica. Y está eso, muy cabrona. Sí, sí, sí. Hay muchos factores. Este probablemente es el episodio más deprimente de la que estamos grabando. Pero es que es verdad, esto es un pedo. Esto es un pedo, y no creo que sean ajenos. O sea, muchos de mis amigos, la mayoría viven con su mamá todavía. Tienen 25 años. Yo vivo con mis padres todavía por razones financieras, pero el punto es que vivo aquí. Sí, aquí sí. Vivo y aquí viviré 1 o 2 años más hasta que pueda salir adelante. La mayoría de personas que probablemente con las que nos llevamos, yo conozco muy pocas personas que ya de nuestra generación que viven por su cuenta. ¿Sí? Una de ellas es mi roommate, ¿no? Y pues es que es muy complicado. Sí. Y a muchos niveles, entonces. Pues más bien queríamos dejar la discusión a ustedes, mis randomitos. A mí me costó un huevo. A Oliver le costó un huevo. Nos está todavía costando mucho trabajo. El hecho de adaptarnos a esta como esta parte de la vida. Tenemos 26 y 28 años, Cheve. 27. ¿Verdad? Sí, es que vas a cumplir. Chingadigo. Es que ya está ruco, ya. Es que ya se me ven mis arrugas. Es que cuando llegó, traigo patas de gallo. Le vi así el hoyo en la calva y dije, ya estoy pelón. Eso es cierto, sí estoy pelón, pero eso es genética. Te culpo a ti, papá, si estás escuchando esto. Bueno, o sea, ¿qué haces aquí? Tú no escuchas ese tipo de cosas. Pero hola, bueno, señor. Pues más bien ustedes díganos que, díganos, ¿les costó trabajo? Comparten eso que estamos haciendo. Huevos pasado. ¿Les cuesta trabajo este pedo? O sea, varios de tienes ustedes. Tienes razón. Yo conozco amigos míos. Es que es la mejor referencia, mis amigos, porque son los más cercanos. Claro. Que no tienen trabajo, o que trabajan y son infelices en donde están trabajando, o que viven con sus papás. Sí, ya me salgo. No se salen. Sí, ya me voy a ir de esta chamba. Ya me voy. No se van. Es un pedo. Es un pedo, pero bueno, mis randomitas, creo que hasta aquí vamos a poder llegar por hoy, se nos está acabando un poco el tiempo. Pero pues díganos, ¿qué opinan, qué piensan acerca de los temas que hemos platicado? Platicamos de el holocausto, platicamos de genocidios, del Museo de la Tolerancia, platicamos de las tortugas ninja, del hombre araña. ¿Qué pedo con nuestro programa, güey? Holocausto y tortugas ninja. Hablamos de Star Wars y de la búsqueda del trabajo. ¿Qué pedo con nuestro programa? Está bien chingón. Este episodio fue con temas muy serios. ¡Está chido! Digo, no, estamos abiertos a escuchar como, no, pues... Sean más chuscos, como siempre, lo que sea. Pero es el cuarto episodio, no llevamos ni 10. No sean culeros. No, nadie te ha dicho nada, Guita. Ella sabe cómo soy. Lo siento. Pues así es el episodio. Díganos si les lateo también. Igual y no les lateo, en cuyo caso, pues ni pedo, porque a veces vamos a hablar de cosas más serias. Y punto. Pero lo vamos a mezclar y creo que sí les gusta. Espero que sí. Y pues más bien, díganos ustedes qué opinan. ¿Les gustó o no les gustó? ¿Quieren algún cambio? ¿Tienen sugerencias? El episodio que entra, que tenemos planeado hacer una sección de La Hora Random Contesta. Entonces mándenos sus preguntas a Guita o a mí, o en el Facebook, o como quieran. Vamos a irlas recolectando. Cualquier cosa, no tiene que ver con nada. Puede ser lo más random. Queremos hacer, de hecho, preguntas que podamos contestar relativamente rápido para que haya un chingo. Sí. O bueno, un chingo son 5. Entonces, más, ya saben que nos explayamos y hablamos media hora de cualquier estupidez. Sí, esto es cierto. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos otra vez. Nos vemos a la próxima. Gracias. Denle like en Facebook, síganos en Twitter, chequen el blog. Ya ya está ahí arriba. Ya tenemos ahí el link en el Facebook por si no lo han visto. Y si no, tenemos ahí un post. Entonces, chequenos también en el blog. Ahí va a estar escribiendo Chepe regularmente. Claro, chequen Jugando Random. Denle like a Jugando Random también. Si es que ya está. Espero que ya esté arriba. Sí, ya está arriba esto. Seguramente. Y pues muchísimas gracias. Este fue el cuarto episodio de Lo Random. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. ¡Cámara! Blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world.